Mi color de pelo, que sobre el negro parece rubio y sobre el miedo parece fuerte. Me olvido de cómo es en otoño. Lacio, suave, pelo de muñeca de antes. En verano estalla, se vuelve rojo y enrulado. A mí no me cuesta adaptarme, me cuesta permanecer. Cambios de Paula Giglio.